La charla de hoy no será muy interesante, les prometo. ¿Pero por qué nos hace esa promesa? Para no prometer en vano. Así como ayer dije que se dispusieran, contaba lo de Borges, que decía que el capricho tipográfico de poner los versos uno bajo el otro facilita... era para que el ánimo se predispusiera a la poesía. A la poesía, sí. Yo ahora estoy predisponiéndolos al tedio con anticipación. Así que hablaremos de autómatas a lo largo de la historia. Los autómatas históricos son quizá más divertidos, por tiernos, claro, que los autómatas actuales, que finalmente no tienen aspecto de autómatas. Cuando yo era pequeño pensaba que un robot era un señor de latón que se movía con movimientos torpes y precisos. Sí. Cuando me presentan un robot me doy cuenta que es una máquina, con lo cual me doy cuenta de que he vivido engañado. Sí, es difícil distinguir hoy en día un autómata de un ser humano, de un semejante. La automatización, la taylorización, digamos. Sí, señor. Ya que estamos, del ser humano, es decir, su transformación en un engranaje, hace que sea difícil reconocer a un autómata, a un ser humano, y por otra parte, los sistemas políticos, económicos y las líneas de fabricación, claro, acrecientan ese parecido. Aprovechemos para repudiar a ese Taylor que se le ocurrió un día medir el tiempo que tardaba un Kia en abrir y cerrar un cajón para, de ese modo, lograr mejores resultados. Sí, este. Sí, realmente, repudiamos a Taylor. El Taylorismo, ¿no? El Taylorismo, de ahí viene. Que no es el club de admiradoras de Robert Taylor. No. Ni siquiera de Elizabeth Taylor, ahora que lo tenemos a Bartolt, claro, entre nosotros. Ni siquiera de Antonio Sastre, el jugador de Independiente. Bueno, una breve pausa. Sí, yo me voy para abajo. De asfalto, piedra o tierra, en cualquier camino, el sonido es nacional. Vos sabés que tenés una manera particular de hablar. Teresa, el que te ama soy yo. Vamos de nuevo, por favor. Teresa, el que te ama soy yo. Dime, hay algo que no funciona ahí. No sé, por una cosita. Toma de nuevo. Y sí, tenés acento provinciano. Pensá que esto sucede en la capital. Teresa, el que te ama. El que te ama. Bien, bien, vaya, ahí aparece el... Soy, ¿sí?, yo. No, ahí fue. Pero hay una esperanza. No, no, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo. Yo, calle. Yo. Calle. Sin la I, vamos. Calle. Cabero. Claro. Vos podés perder para siempre. No, sin la I. Ese acento que delata de dónde venís. Cabero. Nosotros podemos ayudarte. ¿Quieres hacer una telenovela? Clases prácticas e intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños, chaqueños. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo tenés que decir. Yo. Por el amor de Dios. Yo. Por el amor de Dios. Yo. No puedo. No puedo hacer nada. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llama al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto. Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria para 40 millones de argentinos. La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo, y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Casi me muero en este momento. Es Maipú 555. Maipú y Lavalle, en pleno centro de Buenos Aires. Bueno, levante la mano levante la mano los orientales, por ejemplo. Ahí va. A ver. Ahí está. Siempre hay uno, siempre. Siempre hay algún oriental. Sí, pero hay más de uno. ¿Eh? Levante la mano los occidentales ahora. Alguien nos está engañando. Bueno. Muy bien, creo que ha llegado el momento de hablar de autómatas. Vamos a hablar entonces, tal lo prometido, acaso lo ha amenazado, de autómatas. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y que lo construyó Hefesto, el herrero, el dios herrero. Nos referimos a Talos, que era un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo al rey Minos, el legendario rey de Creta, que era muy entusiasta con las novedades tecnológicas, como que llevó a su corte al famoso Dédalo para que inventara cosas para él. Dédalo construyó el laberinto. Construyó un Dédalo, que así se llamaba. Así sí, justamente, el laberinto. Al laberinto se le dice el Dédalo. El Dédalo de Callejuelas, del barrio Stipne. Bueno, Talos, este autómata, fue el guardián de Creta. Podía vigilar en forma infatigable y Minos le había encomendado esa misión. Todos los días, armado, imagino yo con una ballestermolina, por ejemplo, mínimo, una Thompson, claro, que le voy a cobrar. Ya que tanto autómata, no se tiene un arco y una flecha. El caso es que daba tres veces la vuelta a la isla. Ah, hay que dar tres veces la vuelta a la isla. La isla de Creta es una isla muy considerable. ¿Sí? Y que por otra parte debe tener un perímetro muy difícil de recorrer. Muy difícil de recorrer y muy extenso en comparación con el tamaño mismo de la isla. Sí. Lo que hacía Talos era impedir a los extranjeros entrar y a los habitantes abandonar la isla sin autorización de Minos. Es decir, una especie de cortina de hierro. Movible. O de muro de Berlín, movible, me imagino yo mucho más barata. Para escapar de su vigilancia, Dédalo tuvo que irse por los aires, para zafar. Para tal cosa inventó las alas, inventó el vuelo artificial. Las armas favoritas de Talos eran las piedras, lamento decirle. Las podía arrojar a gran distancia. Bien, le metió un piedrazo. Todo muy muy tecnológico, hasta que viene un robot que ha tardado años en estudiarlo y está armado de modo tal que te tira una piedra. Yo me lo imagino al fabricante diciendo: ¡uy, me olvidé lo de la puntería! Claro, porque si el tipo no apunta, tira piedras al mar, ¿no? Las tira así al acaso. Hacer patito, dice, tic, tic, tic. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se introducía en el fuego, esto me gustó, él mismo se introducía en el fuego, que previamente habría encendido, me imagino, quizá Minos habrá tenido la astucia de mantener un fuego encendido en cada esquina para facilitar esa acción. Calentaba su cuerpo metálico, luego oprimía a los desgraciados, como tantos, entre sus brazos, y los quemaba. Es decir, los abrazaba con Z y con S. Sí. Qué grande tal. Ahora era más fácil empujarlos al fuego directamente. No, señor. No. Somos autómatas, escúchame. Bueno, Talos era invulnerable en todo su cuerpo, a excepción de... Sí, ya se sabe que cada invulnerable tiene fatalmente una región vulnerable por donde le entra todo. A cada invulnerable le llega su criptonita. Le llega su San Martín. Además, ¿dónde le aciertan siempre las flechas a los invulnerables? Allá donde te dije. Es decir, en el lugar vulnerable. El caso es que Talos tenía en la parte baja de la pierna una pequeña vena cerrada por una clavija. A la llegada de los argonautas a Creta, Medea, la bruja, logró con sus... la mujer de Jasón, ¿no? Logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos y el autómata dejó de moverse para siempre. Le salió un sacó líquido. La clavija, y qué cosa fea, darle gusto en encontrarle la clavija a Talos, ¿no? Pero era muy astuta Medea, ¿eh? Fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas. Isaac Asimov explica que nunca se cuenta cómo funcionaban los mecanismos. Solo que te decían lo que eran. Claro. Pero no cómo funcionaban. De todos modos, dice Asimov, estos autómatas primitivos no tenían aplicaciones prácticas. Eran siempre juguetes para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua caliente o de aire. El vertido progresivo de un líquido provocaba rupturas de equilibrio o bien la caída de un peso. Uh-huh. Y entonces se provocaba un movimiento que maravillaba. Más o menos, eran los únicos sistemas de movimiento artificial que había. Otros mecanismos también se basaban en palancas, contrapesos, pero gracias a estos sistemas pudieron construirse pájaros artificiales que incluso podían cantar o volar. O puertas que se abrían solas. Me da mucho miedo. Yo soy de aquellos que en el subterráneo se santiguan. Sí, claro. Cose mandinga, dice usted. Bueno, citemos algunos de estos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, el hermano de Apu, construyó una estatua de Mnemón, rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los rayos del sol al amanecer. Otros dicen que era el viento que pasaba por algunos agujeritos que el arquitecto había puesto con toda astucia, y el coloso de Memón chiflaba. ¿Qué viento melodioso para hacer viento? Yo creo que estos colosos de Memón han sido reubicados cuando la famosa represa de Asuán, construida por don Gamal Abdel Nasser. Sí, señor, el general Nasser, presidente de Egipto en esos tiempos. Así es. Y creo que fue trasladado el monumento, que de otro modo hubiera sido... Fue uno de los primeros grandes traslados monumentales. Claro. Imagínese, como, es decirle, la estatua de Irigoyen multiplicada por 68. No es un cálculo bueno, lo sé. Pero en los documentales se hacen esa clase. Hacen comparaciones ridículas. Pesaba 68.000 kilos, o sea, el peso de 68.000 paquetes de azúcar de un kilogramo. ¿Se entiende? En el año 500 a.C., en la China, Qin Shi Huang inventó una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Ajá. Esto es todo. 400 a.C., Alquitar de Tarento construyó un pichón de madera. ¿Qué cosa? Un pichón de madera destinado a no crecer nunca, ¿por qué? Claro, ¿por qué un pichón? Porque no volaba y el tipo no tenía explicación. Claro, ¿qué es lo que hace que algo sea pichón? El corto tiempo que ha transcurrido de su nacimiento y el carácter incompleto de su crecimiento. La potencialidad de vida. Ahora, ¿cómo puede algo artificial ser pichón? Sí, claro. Es un cómodo ese señor. Sí. Es un cómodo porque al construirlo pichón de madera... Lo construye incompleto. Claro, y nadie... Lo hace un poquito de... El señor Walter Pichón. Lo hizo con madera de un bonsai. El caso es que este pájaro de madera rotaba con un surtidor de agua o vapor simulado en el cuello. ¿Cómo? No lo puedo entender. ¿Cómo pero... es el mecanismo? Yo he visto pichones, ah, miren. Estaba suspendido en un pivote, o en un pavote. O en un pibito. O en un pibito, que le daba como una matraca, y en la punta había un pájaro que no era gran cosa no, entre nosotros. El pichón ese. No era gran cosa, yo he visto... De ahí inventó el tiro al pichón, para bajar esa porquería que estaba el pibito revoleando, porque si no, no se explica. En el año 206 antes de Cristo fue encontrado el tesoro de Siguantí. Yo no creo que haya sido encontrado en el año 206 antes de Cristo, porque a mí me parece que Siguantí es contemporáneo de esa fecha. Y es muy probable que... Yo creo, a ver, fíjese alguno. Año 221 antes de Cristo, Siguantí fue el emperador de la muralla y los libros. De la muralla, claro. Aquel que empezó la construcción de la muralla china y que también ordenó la destrucción de todos los libros. Exactamente. Ese era Siguantí. Se consideró él mismo el primer emperador, entonces abolió el pasado. Lo que hacen todas las revoluciones, pero hecho por un solo tipo. Pero hecho por un solo tipo. Además, para abolir el pasado, ¿qué hizo? Quemó los libros. ¿A dónde está el pasado si no en los libros? También fracasó. Fracasó porque él, según dicen, no tenía un afán revolucionario, ni siquiera político, sino que quería no morirse, como tantos de nosotros. Tantos de nosotros, claro. Y entonces también había construido un palacio con 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos, y dormía cada noche en una de ellas para evitar que la muerte lo encontrara. Un graso error, querido Siguantí. Graso error, querido Siguantí. Bueno, quiere decir que no pueden haber encontrado el tesoro, ponerle 15 años después. Ellos no hacen encontrar el tesoro. No importa. El caso es que dice que ahí había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador. ¿No? Esa que ya, la tumba de Siguantí, es aquella donde están los guerreros de terracota que ustedes pueden ver en cada documental del History Channel. Incluso en las propagandas que son de otros programas. Claro, sí, sí, sí. Siempre están los guerreros de terracota de la tumba de... Ellos dicen de un emperador. De un emperador. Era este, el emperador. Y muchos todavía están enterrados porque es un túmulo la... ¿Qué palabra? No me gusta. Es un montículo tampoco. Es un espectáculo. Que por lo menos es esdrújular. Y están desenterrándolos todavía, los guerreros de terracota. Desenterrar guerreros de terracota es una tarea delicada porque usted no puede entrar a lo bestia con una excavadora, como haríamos nosotros. Claro. Porque, ¿qué pasa con el guerrero de terracota? Se le rompe. Y se le mezcla, que es peor. Se le mezcla un guerrero con otro, propios con forasteros, etc. Y túmulo con espectáculo. Sí. En el año 770, pero ya después de Cristo, el sabio Yan Gulien construyó un mono que extendía sus manos, las de Yan Gulien, me imagino. No, las propias del mono. Las del mono, aclaró Yan Gulien. Y decía, limosna, limosna. Y que cuando la recibía, me refiero a la limosna, la guardaba en una bolsa. Extraordinario invento para los mendigos prósperos. Pero claro. Que una vez que hacen guita, ya directamente no piden más limosna, sino que se compran un mono limosnero. Y lo hacen trabajar en la limosna. Y lo hacen trabajar y lo van a juntar las chirolas a la tardecita. Siempre uno se apiada más de un mono... un mono artificial que de un hombre de carne y hueso. Se encuentran dos ligeros y dice, ¿cómo progresé? ¿Te das cuenta? Tengo mi mono limosnero acá. Yo no me ensucio las manos con tu chirola, le dice el tipo. Qué bien. Han Chiho, otro chino evidentemente. La intuición que tengo yo para relacionar los nombres con las nacionalidades me llama muchísimo la atención. Construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. Mucho peor hubiera sido un gato verdadero que cazara ratas de madera. Y mucho perfectamente inútil. Ese es el mío, que es inútil. Tengo un gato que caza una rata de madera y pelos. Y bueno, este era un gato falso que cazaba ratas verdaderas. Incluso protestaban enérgicamente. Si me han de cazar y comer, que sea un gato de verdad. Y, claro. Bien. De Alberto Magno. San Alberto Magno se cuenta que tuvo un sirviente mecánico, es decir, en sus ratos libres lo era. Disculpe. y que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que Descartes, ya citado hoy o quizá ayer, sí, inventó un autómata al que se refería como mi hijo Franchín. Bueno, y bueno. Bueno, Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, que era ciertamente Francisco II. El león de Francia. El famoso león de Francia. Uno de los más célebres constructores de autómata fue Jacques de Vaucanson, así llamaba el tipo. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Era un pato ya directamente. Sí, pero ¿qué le sobraba el cobre, claro, después de todo pato. Pero que ni siquiera, pues después si lo quiere comer y le indigesta. También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El primero consistía en un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de los dedos y labios, etcétera. Los hermanos, sería mejor, Meliardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, fueron expertos en autómatas. Qué lindo tener muchos hijos expertos en autómatas. Al principio del siglo XIX, construyeron un escritor dibujante. ¿Un escritor dibujante? Sí, como hay tantos. Historieta, ¿no? Claro. Rep, mi amigo Rep es escritor. Claro. Con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en la mano. Ay, no. Escribía en inglés y en francés y dibujaba paisajes. Notable. Y el mago, Houdini, inventó una muñeca que escribía. La muñeca con la mano de al lado, delante de la muñeca, porque la muñeca solo escribe mal. En el sentido de doll. Claro. También hizo una acróbata, una bailarina y un hombre que apuntaba con una escopeta. Y Thomas Alva Edison, nuestro querido Edison, construyó en 1891 una muñeca que hablaba mucho. La conozco. Después se casó con ella. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú, la última dinastía, sí, los manchúes, era un apasionado por las fuentes. Con la presencia de los jesuitas en su corte aparecieron las primeras fuentes en las que peces, pájaros y otros animales mecánicos, ¿no?, escupían agua. Qué bueno que eran animales y eran mecánicos, ¿no? Claro. Imagínese. Entusiasmado por la sabiduría de los visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. De eso se encargó el jesuita Thibault, así se llamaba, y construyó un león autómata de tamaño natural. Bueno. Y un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong y el emperador salió rajando, perdiendo toda su dignidad imperial, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia. Al jesuita, quiso decir. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó un tigre para su beneplácito. Qué lindo es tener un tigre para nuestro beneplácito. Bueno, pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong. ¿A quién no? Y ordenó entonces que se fabricara un hombre mecánico, ¿vio? Uno le da una cosa y quiere más y más. Thibault se encargó una vez más del trabajo. El emperador permaneció largas jornadas junto al jesuita, así de Miranda, ¿no?, en el taller. Después de un año, la obra quedó terminada. Pero Qianlong no quedó satisfecho. Y los jesuitas perdieron su favor, y Qianlong, que se estaba por convertir al cristianismo, desistió. Claro, claro. Porque dijo, mal puede ser verdadera una religión cuyos sacerdotes construyen un hombre mecánico tan insatisfactorio. No le faltaba razón. El caso es que el autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Lo acompañaba un rato y cuando el emperador pegaba una vuelta, el autómata se había derecho como un gil. Y esto desconcertaba muchísimo al emperador, acostumbrado a que todo siguiera, siguiera. Para que soy emperador, gritaba, hecho una furia Qian Long, mientras que el autómata, impasible, continuaba así hasta llevarse por delante la gran muralla. En busca de los león y del tigre para que le hiciera compañía. Bien, Qian Long entonces hizo lo que hubiera hecho cualquiera, echó a los jesuitas. Bien hecho. Cada vez que algo sucede, se expulsa a los jesuitas de alguna parte. El autómata lo tiró. Y bien, esto es todo lo que tenía que contar. Ya no tengo más autómata. Es una linda colección. Es una buena colección, Debemos recordar autómatas que hay acá en Buenos Aires, y no estoy hablando de aquellas personas en las que ustedes piensan, sino en Lansquenete, que está ahí en la Plaza del Congreso, que es un autómata, un soldado vestido de Lansquenete, es decir, de soldado alemán del siglo XVI, que cada 12 horas... Eran los de Carlos V. Los de Carlos, sí. Claro. Sí. Que este se dedica, afortunadamente, no a hacer lo que hacían los soldados de Carlos V, sino a tañir una campana. Claro, distinto a los lansquenetes de Carlos, que conquistaban América, y naciones, y expandían el imperio hasta que el sol no se pusiera. Afortunadamente, este Congreso no conquista ni sojuzga. No, pero es un autómata. Tenemos a los monitos de las orquestas de monos que hemos visto alguna vez en Plaza Constitución. Sí, claro. Y tenemos a lo de los carrillones. Eso, claro. Que en las distintas iglesias... Por Plaza de Mayo hay alguno que yo todavía no sé de dónde suena, pero claro, que anda por ahí. Claro, creo que es del Consejo Deliberante. Sí, sí, sí. Y que ahí, qué sé yo, tiene unos muñecos que y que le van dando a las campanas. Hay varios muñecos, incluso algunos nuevos. Había un aviso de una empresa de vigilancia que era un cartel muy grande con una ventana, y por la ventana cada tanto se asomaba un tipo. Asomaba un autómata y decían: no vigile, va a su auto, cómprese, no sé qué. El autómata oculto. Así que... Bueno, después de los relojes cucú y todo eso. Los de los relojes cucú. El hombrecito y la mujercita. La mujercita de esos aparatos que sirven para predecir el tiempo. Eso es el autómata. Eso es un autómata. Y verdaderamente eso es un milagro. ¿Cómo saben los muñecos que hace buen tiempo? ¿Qué tienen? ¿Discernimiento tienen? No, pero tienen... Ah, yo antes no creía, pero cuando vi eso, creí. Pero porque ¿cómo? Dije, si ocurre este milagro, pueden ocurrir todos los otros. Por ejemplo, que alguien camina sobre el agua. Y fui inmediatamente a la iglesia más cercana y me convertí. Está muy bien, porque es mucho más confiable eso que el servicio meteorológico. Desde luego, que no son autómatas, sino personas. Pero el hombrecito igual también tiene reuma. Entonces, cuando siente dolerle las articulaciones, empuja a la esposa y por un mecanismo de relojería sale él. Ahí. ¿No? Sí, es muy curioso, ¿no? Bueno, me gusta. Eso es todo lo que queríamos decir. Es tardísimo. Sí, es Nos muy hemos tarde. Extendido mucho, pero estamos en Radio Nacional. Quiero decir que hay una permisividad artística que trataremos de utilizar sin abusos. ¿Hay un tema musical para ilustrar? Sí, ¿con qué podríamos ilustrar esto? ¿Con qué? ¿El discotecario? Hemos ido al discotecario. Le gustó mucho los colosos de Nemón que chiflaban a la mañana. Y escucharemos entonces el tango Silbando en la bella versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Era Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.